Las cadenas se están rompiendo, las murallas se están cayendo. Estás moviendo aquí. A los ciegos tú das vista, los enfermos son sanados. Algo estás haciendo aquí. Esto es una vida. Esto es una.